mujer, pobremente vestida, con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, en la manera más humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño le gritó y le pidió que abandonara su tienda. Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó: «Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda». El dueño le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: «¿Tiene usted una lista de compras?». La mujer dijo: «Sí, señor». «Está bien», dijo el dueño. «Ponga su lista en la balanza, y lo que pese su lista le daré yo en comestible». La mujer se subió por un momento y cabizbaja, buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Después de esto, puso el pedazo de papel en la balanza. Los ojos del dueño y el cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y se quedó así. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: «No lo puedo creer». El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. No era una lista de compras, era una oración que decía: «Querido señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: «Valió cada centavo de este billete». Put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound.